A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Bueno, estamos en contacto con James Petras desde Nueva York. Petras, como siempre, para nosotros un gusto recibirlo en los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buen día, estamos bien. Podríamos comenzar. Sí, queríamos leerle, comentarle que hubo este fin de semana declaraciones tanto de quien ya es el candidato a la presidencia por el Frente Amplio de Uruguay, el ingeniero Daniel Martínez, como el expresidente José Mujica, que finalmente salen a catalogar a Venezuela como una dictadura. Mujica dijo que es una dictadura, sí, en la situación que está no hay otra cosa que dictadura, pero dictadura hay en Arabia Saudita también, con un rey absoluto, hay en Malasia y en la República Popular China. Son ellos los que la tienen que resolver, dijo el expresidente Mujica, y bueno, se refirió, el candidato del Frente Amplio se refirió a Bachelet, al informe de Michelle Bachelet, para apoyarse también en calificar como dictadura lo de Venezuela. ¿Cómo lo observa usted esto? ¿Hay un cambio en el Frente Amplio? ¿Por qué ocurre esto, Petras? Bueno, es evidente que hace tiempo el Frente Amplio está derechizando, cada vez más acomodando los intereses del imperialismo, tanto en la economía, la agricultura, el pacto con el Mercosur. Evidentemente están en la onda de Brasil y Argentina ahora, un poco más moderado, pero están en la misma cosa de profundizar los lazos con los Estados Unidos y buscar formas de justificarlo. Es evidente que Venezuela no es dictadura, han ganado elecciones, han permitido elecciones de la oposición. Evidentemente eso no cuenta para los uruguayos que están en el Frente Amplio. Evidentemente, con el tiempo, vamos a ver algunas divisiones. Las bases populares tienen que responder a esta política actual. Pero Washington está muy contento con la declaración del Frente Amplio. Evidentemente, es un momento en que América Latina está pasando un ciclo bastante derechizado. Macri y Bolsonaro están muy felices, están preparando el Mercosur para incluir Uruguay como principal asociado. No debemos separar las denuncias contra Venezuela en este momento. Es algo denunciar, pero una vez que empiezan a poner distancia con Maduro, con Chávez, con toda la política, ellos quieren acercar los Estados Unidos para tener oportunidades a vender las cosas que están preparando el sector agroindustrial. No podríamos decir que Uruguay está diferente ahora. El hecho que Venezuela encuentra grandes dificultades, grandes conflictos con Washington, es un momento a solidarizar con Venezuela, no denunciarlo, no tomar el partido de Trump, Bolsonaro o Macri. Lo más llamativo quizás es la actitud de Mujica, que compara con esas otras situaciones como China o Malasia, habla él, y que se mostró en estos años amigo de Venezuela, ¿no? Sí, Mac, podríamos decir que Mujica está tocando la guitarra. China tiene su propia historia, tiene sus propios conflictos. Evidentemente, Washington está presionando a los países de América Latina a atacar China. Es un problema para Uruguay porque necesita la venta a China. Y si siguen esta posición, podrían perder oportunidades económicas. Y China no es Venezuela. Venezuela es un país que depende del petróleo, está bajo presiones norteamericanas. China tiene su propia dinámica, capacidad de resistir a los Estados Unidos y no es un país dictatorial en el sentido clásico de lo que hemos visto en América Latina. Tiene un partido único, el Partido Comunista, pero con muchas diferencias internas han pasado tiempo de hacer un proceso criminal contra los delincuentes en el partido. Hasta han castigado un miembro de Politburo. Politburo es el principal organización de China, pero por la corrupción los líderes de China han castigado los con una sentencia de juicio con 20 años. Entonces China está tratando de rectificar su política dado las condiciones de único partido. De Malasia no sé qué sabe Mujica de Malasia y otros países. Mezcla todo en una bolsa de gatos. Bien, Petras, otro de los temas que también tenemos intención de conversar con usted es la situación de Puerto Rico, que vivió una semana muy convulsionada con manifestaciones, con el anuncio de dimisión también en los próximos días del gobernador de Puerto Rico. ¿Qué se puede decir? ¿Qué cambios reales puede haber con esta salida del gobernador? Yo creo que es muy positivo, es un ejemplo cómo las grandes luchas populares pueden avanzar el pueblo en su lucha contra el neoliberalismo, el estatismo y la otra política que han castigado el pueblo. Rosselló y los otros acompañantes estaban involucrados con Trump sobre el robo de la ayuda prestado a Puerto Rico. Trump hizo su criminalidad sin enviar la ayuda a Puerto Rico. Y después lo que llegó a Puerto Rico entró en el bolsillo del gobernador. Ahora, cuando han derrocado el gobierno, la próxima etapa es descubrir una otra combinación política. Una representación de todas las fuerzas populares, libertarios, desocupados y lo demás. La fuga de muchos puertorriqueños como consecuencia de la mal política de Rosselló y las presiones norteamericanas ahora podrían repensar, porque las cosas como andan ahora en Puerto Rico con 20% desocupados y otro 30% subocupados es imposible. Y yo espero que las luchas que empezaron contra Rosselló y la corrupción podría extenderse una nueva política económica también más popular, más vinculado con la independencia. Petras, algunos medios están recordando que en un referéndum la inmensa mayoría votó por integrar a Puerto Rico como el Estado 51 de Estados Unidos. Pero lo cierto es que mucha gente no votó en ese referéndum hace pocos años, por ejemplo, ¿no? Es muy contradictorio en Puerto Rico. La gente está muy descontento con la situación actual y están divididos. La mayoría están por el estatismo porque no ven alternativas políticas económicas en la agenda. Con las grandes luchas y movilizaciones ahora pueden cuestionar esta opción. Es una situación muy complicada porque el colonialismo norteamericano ha hecho mucho daño, no solo en las condiciones económicas, pero también en la mentalidad colonialista. ahora con la lucha puede despertar otras opciones, otra visión de las cosas, pero no va a ser fácil. Petras, ahora se ha hecho mucho énfasis a nivel publicitario en los artistas que han estado al frente de estas manifestaciones. ¿Hay en Puerto Rico organizaciones políticas que también conduzcan un poco este espíritu de confrontación que se vio por parte de la gente? Sí, obviamente hay muchos participantes que vienen de las clases populares, clase media, los que han sufrido los muertos por la falta de iniciativa política. Evidentemente es un movimiento amplio de masas populares, artistas, escritores y lo demás. Y la posibilidad de formar un frente único que podría unificarse sobre problemas económicos y social está sobre la agenda. Yo creo que las cosas culturales han creado un gran impacto, pero eso han recibido mucha atención más allá de los trabajadores y otros sectores que están buscando una salida económica que podría mejorar las condiciones actuales. Bien, nos queremos ir a otro tema, en este caso local. Petras, la renuncia este fin de semana que se conoció del jefe de inteligencia de Estados Unidos, Dan Coats. ¿Esto se esperaba? ¿Es sorpresivo? No, es común. Hay una cosa que debemos entender, que Trump tiene su propia política a pesar de que nombra oficiales que en poco tiempo empiezan a poner distancia. Por ejemplo, Trump pensaba con el jefe de la inteligencia tenía un colega que podría compartir política diferente sobre lo que podríamos llamar Rusia y Corea del Norte. Trump busca a negociar con Rusia, busca negociar con Corea del Norte, pero los nombrados, incluso el jefe de inteligencia, tenían una línea más conflictivo. Entonces, la crítica de Trump varía. Algunos atacan miembros de su propio equipo y están más duros sobre Rusia que Trump. Trump pensaba que podría negociar lo mismo con Corea del Norte. Difícil imaginar, pero el hecho es que Trump es menos duro con estos países que sus asociados. El Partido Demócrata, por ejemplo, que debe ser más progresista, están atacando a Trump sobre Rusia, diciendo que debe romper relaciones y ponerse más duro. Lo mismo con Corea del Norte. Entonces hay mucha confusión. Trump busca conflictos con Irán y los demócratas están formando más reconciliación. Entonces, el panorama norteamericano es muy complicado porque algunas cosas Trump es menos difícil que los demócratas y los críticos. Muy bien, como siempre, Petras, esperamos el análisis de algún otro tema en lo que esté usted trabajando. Varias cosas podríamos decir. Por ejemplo, en Afganistán los talibanes han derrotado los asociados de Washington en el capital, en Kabul. La noche anterior atacaron el capital y algunos oficiales de gobierno. Y lo mismo podríamos decir con China. Washington está presionando a China y China está creciendo mayor. En Irán, Washington está criticando a Irán, presionándolos, pero Irán encuentra otros socios, incluso entre los hindús y más allá con China y Rusia. Entonces, no debemos aceptar la idea de que los países que están en conflicto con Washington están perdidos. Eso es la mentalidad colonialista que afecta ahora los en Uruguay, que piensan si no acomodan Washington van a perder algo más que lo que tienen. También podríamos decir que el mismo Trump que quiere negociar con rusos y los demás está atacando los negros congresistas, llamando los distritos donde están elegidos como basura, como lugares de corrupción y ratas. Este extremismo de Trump en algunas cosas domésticas y exteriores es una forma de consolidar su base que está entre sectores racistas y fascistas. Y finalmente quiero anotar sobre las protestas en Hong Kong, en Rusia. En Rusia son minoritarios, no hay más de 10%, menos de 1% están en las calles. Pero la prensa está dando mucho más importancia porque capturaron o tomaron preso a algunos cientos de oficiales. Lo mismo en Hong Kong. Hablan de cientos de miles de protestas, pero no mencionan que hay una mayoría de personas que está contra la violencia y contra el gobierno. Y hasta ahora los pro-norteamericanos que se hablan independentistas, hay poco apoyo más allá de lo que están anunciando. Hong Kong no quiere separarse de China, tampoco quiere ser un aliado de Estados Unidos, y este no se recibe en los medios de comunicación. Muy bien, Petras. Con esto termino. Muy bien. Nos vamos a contactar para avisarle a la audiencia entonces ese paréntesis que vamos a abrir en la comunicación, esperando que podamos retornar pronto. La gente va a estar esperando retomar estos análisis de los lunes, ¿eh? Sí, espero que sí. Por un tiempo tenemos que postergar, pero creo que en poco tiempo vamos a volver a conectarnos. Un abrazo y que marche todo bien en estos cambios entonces. Sí, hasta pronto. Un abrazo para vosotros. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.